Yeah, mero mero, sé terrible, socio ejecutor, yeah. Big Lady Key. Lo mío es pura garantía, todos quieren comprar. La vida es una lotería, acá te pueden matar. Costales blancos en camiones, listos pa' descargar. El más pesado de tu ganga, banca esta calidad. Lo mío es pura garantía, todos quieren comprar. La vida es una lotería, acá te pueden matar. Costales blancos en camiones, listos pa' descargar. El más pesado de tu ganga, banca esta calidad. Despierto por el día, drogado por la noche. Estoy ansioso por el barrio buscando mi roche. Ando de buena racha, coleccionando broches. Guarda ese Porsche que la droga está en el otro coche. Te cutro algo para Sevilla jugando en la mafia. No me permito fallas, estoy quebrando tablas. Detonador en el mensaje, llego a la hora exacta. Me respaldan las barras, la vida se relata. En la esquina entienden lo que yo quiero decir. No estoy esclavizado para arrodillarme en el maíz. Yo vengo para contar contento todo lo que sufrí. Como lo dice tu LM de Baybar de los Click. Tengo un puñal clavado en el centro de mi corazón. Tengo acidez estomacal con sabor a cartón. Tengo una pena que lastima y vuelca mi adicción. I'm sorry mama, necesito de tu bendición. Lo mío es pura garantía, todos quieren comprar. La vida es una lotería, acá te pueden matar. Costales blancos en camiones listos para descargar. El más pesado de tu ganga, banca esta calidad. Lo mío es pura garantía, todos quieren comprar. La vida es una lotería, acá te pueden matar. Costales blancos en camiones listos para descargar. El más pesado de tu ganga, porque está calidad. Despierto por la noche, drogado por el día. Buscando la diferencia en la misma simetría. Porque yo nunca tomo, tengo la sangre fría. Tengo que escupir plomo y sacarte la garantía. Hace tiempo andaba junto a malas compañías. Te chupaban el dinero, la sangre hasta la energía. Mis fucking melodías te crean psicopatías. Yo no picoteo como tus arpías, te despías. Porque lo mío es prestigio, no se puede comprar. Un accesorio para el arma que se pueda comprar. Porque la vida es una puta que tienes que violar. Lo siento por el lenguaje, solo una forma de hablar. Me llaman mero mero y dice tengo que ejecutar. Me pongo a multiplicar, soldados a reclutar. La misma mierda pero pura en diferente lugar. Y preparados para la guerra justo antes de entrar. Yeah.